Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Aquí continuamos en el magazine local de Talavera y sus antiguas tierras cuando son la 1:03. Hoy tenemos un invitado muy especial. Que bueno, siempre es un invitado muy especial porque siempre tiene muchas cosas que contarnos. Pero es que hoy, bueno, yo creo que podíamos haberle dedicado el programa entero. Está con nosotros Benet Apetado. Buenos días, Benet. Buenos días, Marina. Muchas gracias por haber venido aquí a nuestros estudios a pasar este ratito. Pues a vosotros por invitarme. Volverte a felicitar, reiterar ese galardón que te dio la Asociación de la Prensa de Talavera de la Reina, ese galardón Fernando de Rojas, del que hemos podido ver en las redes sociales que te sientes muy orgulloso. Muy contento, pero no por mí, sino por la gente que ha estado, que está trabajando, haciendo cosas, porque después de la imaginación y de la creatividad, detrás hay muchísimo trabajo, y trabajo dedicado a los demás, trabajo no remunerado, trabajo como bien dices, pues por amor al arte, ¿no? Y entonces, cuando llegas a casa y ves esas fotos, y ves también, pues un posible premio, que yo digo posible, porque premio es estar con la gente, pero también que te lo digan, y más de un colectivo tan importante como es la prensa, pues es el doble de premio, ¿no? Entonces, pues reconforta muchísimo, Marina, por la gente que está trabajando, ¿no? Y sobre todo mucha gente joven que nunca se la va a ver. Porque estamos diciendo, bueno, es que se le ve a uno o dos. Yo siempre he querido un poco el relevo, pero nunca me lo han dado. Entonces, pero sí que hay muchísima gente joven, sobre todo, y luego niños también, que hacen muchísimas cosas, que es un relevo generacional mucho mejor preparado que nosotros, que eso hay que decirlo, quizá un poco más ignorantillos en cuanto al tema de la sociedad, porque nosotros que venimos de la transición democrática sabemos lo que cuesta un peine, ¿no? El estudiar con apunte, los primeros pasos de la democracia, toda esa época convulsa, pero que fue preciosa, muy bonita, pues ahora los jóvenes lo encuentran todo un poco más hecho, pero también vivimos tiempos muy difíciles para ellos. Entonces, bueno, el encaminarlos por el tema de la cultura, del arte, yo creo que es muy bonito. Sin ninguna duda. Además, ahora que no nos oye nadie, te diré que nadie me ha dicho que este premio no está bien merecido, ¿eh? Todo el mundo que me ha comentado, está muy bien ese galardón, es que se lo merecía, o sea que... Muchas gracias. Dicho esto, que tenía yo ganas de decirte, oye, pues realmente ha tenido aprobación este galardón, ¿eh? Vamos a pasar a hablar, si te parece, del Círculo de las Artes de Talavera, una nueva idea que surge de Always Elvis, y que, bueno, quiero que nos lo cuentes, porque supongo que a todos nos interesa ver cómo se va desarrollando la cultura en nuestra ciudad. Sí, bueno, pues como bien sabemos todos, Always Elvis empezó hace 21 años, en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, en algunos casos llegamos tarde, por ejemplo, sabemos que hay una escuela municipal de música y danza muy bonita, pero fíjate tú que estamos casi en el siglo XXI cuando ha empezado una escuela de teatro Joaquín Mito de Lucas, que ha empezado tarde también, porque en el siglo XX prácticamente pues ahí hemos echado en falta algunas cosillas, ¿no? Ahora se unen los cineastas también, con César Pacheco, también los músicos van a hacer un colectivo muy importante, en fin, pero llegamos un poco tardíos, ¿no? En muchos casos. Luego está el ayuntamiento en sí, que ha ido creciendo con el OAL, que hace cosas maravillosas, ¿no? Llena los teatros de óperas, zarzuelas, danza, todo lo primero que pueda haber en el suelo español. Bien, pero luego aparte hay un sector también muy importante que es el sector no oficial. El sector no oficial, cualquier bar, cualquier sala, cualquier colectivo, ya hace muchas cosas. Esas cosas tienen que ser reflejadas y tiene que verlo el público. Luego también la gente emergente joven, muchísima gente, artistas jóvenes emergentes, quizá carecen de esa visibilidad o esa protección, ¿no? Círculo de las Artes es un proyecto libre, es un proyecto independiente de cualquier factor de tipo ideológico o económico. Sí que vamos a estar en consonancia con las administraciones, sobre todo con el ayuntamiento, puesto, porque la cesión del espacio del Salvador es clave para que la gente vaya tranquilamente andando, tenga allí su espacio para conocer las actividades que va a hacer el Círculo de las Artes. Por eso agradezco muchísimo al alcalde y a la concejala de Cultura que tuvieron a bien, cuando les pedimos este espacio, cedérnoslo, y yo creo que es un acierto. Pero sí es cierto que nosotros vamos cuando, a intentar... Cuando hablas de Rafael Morales, va a estar ahí la sede de la que en el futuro será la Fundación del Círculo de Artes de Talavera, ¿no? Sí, sí, bueno, en El Salvador, el Centro Cultural Salvador. Ah, El Salvador, he dicho yo, en el Rafael Morales. Sí, sí, vale, en El Salvador. En El Salvador. Porque además yo creo que cumple esos requisitos, ¿no? Ha sido una iglesia para el culto, ha sido tema sacro, ahora se recupera para el tema cultural, como otros centros culturales, círculos que hay en toda España, ¿no? Por ejemplo, el Círculo del Arte de Toledo, fue un espacio sacro hasta que lo cogió el Círculo del Arte, es un proyecto también muy bonito, y nos unen esas ideas, ¿no? El Círculo de Arte de Lugo, hay otro Círculo de Bellas Artes en Madrid, otro en Valencia, no hay demasiados, pero bueno, ahí estamos nosotros. Es un proyecto nacional, es un proyecto de ámbito nacional con sede en Talavera de la Reina y cuyos fines serán la creación artística, la celebración de todo tipo de actividades culturales, de encuentro e intercambios entre artistas y todas las actividades que puedan desarrollarse para la mejora de la cultura en Talavera. Siempre en connivencia con todos los colectivos que pueda haber, por muy marginales que podamos pensar, y también con el sector oficial, por supuesto. Lo que intentamos es unir esfuerzos, poner esa visibilidad quizá a gente que no lo tenía hasta el momento, y vamos a llegar, no porque estemos en el centro de Talavera, vamos a hacer cosas solamente en el centro, sino lógicamente queremos abrirnos, porque nosotros también fuimos, Marina, de los primeros colectivos que hicimos cosas en el centro de Talavera, el Festival de Jazz, Festival de Danza, el Festival Nacional de Teatro. Yo creo que es la hora de abrirnos un poco a los arrabales, que también necesitan, porque hay que decir, cuando unes sinergias, lógicamente, culturales, artísticas, también hay un aspecto económico, ¿no? Entonces ese aspecto económico también es muy importante. La idea es dar importancia a todos los actos que se vayan a celebrar en Talavera culturalmente y ayudar en la medida de lo posible a desarrollarlo, supongo. Exacto, sí, sí. Nosotros vamos a estar en contacto directo con el Ovaldo Cultura, pero por otra parte, lo que hemos contado es también, sobre todo con la población, con esas peticiones, esos requisitos, esos gustos que muchas veces, bueno, pues se quedan por el camino, ¿no? Y luego también nosotros vamos a servir como punto de encuentro informativo, que eso es muy importante. Un punto de encuentro informativo muy fácil, muy asequible para todo el mundo. Cuando pregunte por una obra en concreto, un concierto en concreto o una exposición en concreto. Yo creo que es el momento adecuado. Había ahí quizá, bueno, pues un huequecillo, ¿no?, que cubrir en Talavera, y ese vamos a intentar nosotros ayudando en todos los aspectos a todos los colectivos que pueda haber en Talavera, desde escuelas de danza hasta colectivos de teatro, el mismo ayuntamiento, el mismo OAL, en fin, vamos a estar ahí para echar una mano, pues para trabajar, porque lo que hemos dicho, que todo suena muy bonito cuando haces un ateneo, haces un círculo del arte, suena como muy vetusto, muy antiguo, muy anticuado, muy lento. Todo lo contrario, nosotros vamos a ir rápido, ya nos conocéis, en Always Elvis no podemos pensar y no ejecutar. O sea, nosotros todo lo que vamos a pensar y redundando en un beneficio para la población. También hay que decir que partimos de patrimonio cero, todos los beneficios económicos que se puedan tener por una posible entrada que se pueda cobrar, va a ir para redundar en el beneficio también de poder luego hacer actos también gratuitos. Claro. Nosotros no podemos tener, somos una asociación sin ánimo de lucro. Sí es cierto que dentro de un par de años, lo que hemos hablado en la cena que tuvimos con los periodistas, es hacernos fundación cultural, que es un paso mucho más serio, más adelante, porque requiere un patrimonio y otro cambio de estatutos, pero vamos a empezar con Círculo de las Artes para, como he dicho, ayudar en lo posible a toda la cultura que hay en Talavera. Fíjate que ayer tuvimos aquí en estos estudios a un grupo de música talaverano, La Habitación del Arte, y luego de récord, ya cuando terminó la entrevista, ¿no?, hablábamos, o el espacio, hablábamos de que Talavera debería refundarse o encaminarse, ¿no? Hablamos del futuro de Talavera, no puede volver a ser la construcción o el textil o el ganado incluso, ¿no?, sino que debería mirar más hacia el turismo. Hablábamos concretamente del turismo, el arte y el deporte, ¿no? Son tres aspectos que habría que desarrollar en Talavera y que Talavera podría vivir prácticamente de esos tres sectores, ¿no? El turismo, el arte englobábamos música, cerámica, por supuesto, y cine y teatro. Sí, por supuesto. ¿No? O sea, porque hay muchísima gente en Talavera que desarrolla alguna faceta artística, ¿no? Uh-huh. En todos sus ámbitos. Y bueno, el deporte, ya sabemos que hay muchos deportistas talaveranos de élite. No veas. Entonces, lo que tenemos. Claro, o sea, sí. Parece que potenciamos otras cosas y no lo que tenemos. Lo que tenemos es esto, ¿no? Precisamente. Yo creo que, bueno, pues este Círculo de Artes de Talavera puede ayudar precisamente a desarrollar este aspecto, sí, sí. ¿No? Las ciudades no nacen y se mueren igual. Las ciudades van mutando, van cambiando. Claro. Y aquí has mencionado tres aspectos fundamentales de lo que somos en Talavera. Somos muy buenos en deporte, a escala internacional, se puede decir. Somos muy buenos también en el arte, porque es que fíjate la gente que tenemos en todos los espacios culturales, ¿no? Yo creo que eso hay que aprovecharlo en pos del turismo, que es la otra baza fundamental. Cuando decimos, no, es que en Talavera no hay turismo. Oye, perdóname, ahí tenemos aquí unas murallas, tenemos un casco histórico, tenemos la cerámica, tenemos unas cosas impresionantes, tenemos incluso el puente atirantado, tenemos el río, tenemos un sistema ecológico aquí precioso para que la gente venga también para hacer un turismo en cuanto a en contacto con la naturaleza, ¿no? Muy cerca de Gredos, en cuanto a la sierra, en fin, todo eso yo creo que hay que aprovecharlo, pero sobre todo ese aspecto turístico vinculado a la cultura. Claro. Nos dimos cuenta hace 21 años cuando empezamos con la Ruta Elvis, los pubs, los bares eran muy remisos a meter a un cantante o introducir a alguien que hiciera poesía, alguien bailando. Nosotros fuimos con todos estos aspectos culturales y ellos, claro, pues veían, bueno, me gasto 10.000 pesetas de la época, pero me voy a ganar 50.000 porque claro, hay más gente a consumir. Ahora fíjate qué curioso, el viernes pasado fue una gran alegría porque el mismo concierto del Festival de Gospel y Blues coincidía con otros 5 conciertos impresionantes en Talavera. Yo creo que nosotros, dentro de la humildad que podemos decir, hemos hecho también que la gente se lo crea, que los empresarios de hostelería sepan que hay que invertir en la cultura, que eso es muy importante. Sin ninguna duda, y de hecho por eso están surgiendo también bares, bueno, cafeterías, librerías y bueno, pues librerías que a su vez hacen actos, que esto tampoco era muy normal. Antes en una librería tú ibas a comprar libros, no, alguna vez podía haber algún escritor firmando un libro, pero así conferencias o actividades para niños o tal, tampoco se veían en las librerías y también, sin embargo, se están desarrollando. Es que no tiene por qué ser una cultura por el día, puede ser también una cultura nocturna. Yo soy muy remiso, fíjate que las grandes ciudades, tú te vas a Berlín, Londres, Nueva York, y el 80% de la cultura es privada. O sea, tú sabes que los Oscars de Hollywood son privados, los Tonys en Broadway son privados, no son oficiales, ahí no verás ningún ministro ni verás ningún político. El sector económico fundamental es que una ciudad se mantenga con la autogestión privada, liberal, sobre todo con el ejemplo americano. Tú puedes triunfar aquí en Europa, pero si vas a la National Gallery en Nueva York, es donde vas a triunfar, que es privada también, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante que los talaveranos sepan que no nos va a caer tampoco del cielo las cosas. Hay que trabajarlo. Sí, claro. Hay que trabajarlas, pedirlas. Sí que es verdad que Talavera, bueno, estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Quizá, pues tenemos mala suerte, no nos han dado todo lo que nosotros tenemos que tener, ¿no? En plan oficial, ¿no? Es cierto, tenemos un déficit en plan oficial de muchas cosas de ayuda, sí, que tenían que habernos llegado. Pero también nosotros tenemos que trabajar y saber mutar, cambiar, para poder generar esos beneficios económicos. Estamos hablando para que Talavera vaya para arriba. Bueno, pues vamos a ir siguiendo, haciendo el seguimiento de este Círculo de Artes de Talavera que se está gestando y que vamos a ver, sin duda va a traer buenos frutos para nuestra ciudad. Pero hablar de Bene también es hablar de actividades y hay muchas de las que hablar, ¿eh? Empezando por esta noche, mañana. Mañana tenemos en La Creme, continuando con el 14º Festival de Gospel y Blues, un concierto de dos cantantes que son Víctor Barceló y Óscar Linares, que no vienen de fuera, de Barcelona y de Madrid, pues son muy buenísimos. Hacen una música del Delta, blues del Delta, y la verdad es que son dos, pero suenan como si fueran 5 o 6. Son unos musicazos impresionantes, tremendos, y yo recomiendo a la gente, sobre todo pues a la gente que le guste el blues, lógicamente, que se acerque pronto para coger sitio, porque son sitios muy reducidos. Claro. Claro, ves al cantante ahí cercano y dices, madre mía, esto es apoteósico, ¿no? Para la gente que le gusta la música. Pero son sitios reducidos. Entonces, ahora, de una calidad tremenda también, estamos hablando de lo mejor nacional e internacional en blues y en gospel. Entonces, bueno, mañana a las 10 de la noche... Será ese concierto. Hoy hay un homenaje, un recordatorio a tres... No es hoy, es el 7 de febrero, es la semana que viene. Sí, a las tres grandes damas del blues. Estoy perdidísima hoy, es el tiempo que me tiene a contar. Claro, sí, las tres grandes damas del blues en Cafetería Sirope es Ma Rainey, que es la gran abuelita del blues. Bessie Smith, una voz cristalina. Yo recomiendo a la gente que nos escuche que ponga en YouTube Bessie Smith. No las conozco, debo reconocerlo. Impresionante. Además, Bessie Smith sacó el primer disco en el año 1917. Madre mía. Hace 102 años. Justito. Un disco de pizarra. Bueno, existían entonces, claro, de vinilo. Y luego tenemos a Billie Holiday, que es la gran dama del jazz, pero también reconocida como del blues. Cuando preguntan, dime una gran dama del blues, dice, no te voy a decir una gran dama, porque Billie Holiday no fue la dama. Billie Holiday fue el blues. Ya. Fue auténtica. Bueno, pues eso podemos encontrar sin duda temas suyos tanto en YouTube como en distintas plataformas musicales, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Billie Holiday tiene además cosas grabadas con Louis Armstrong, con Duke Ellington, y además ahora se cumple también 50 años de Lady Sings Blues. La dama canta, era Lady Day, como la llamaban. El último disco este, que se cumple 50 años, le grabó de un tirón porque estaba muy enferma, estaba mal, y entonces no pudo repetir nunca las tomas, pero hizo una toma impresionante, tan emocional, que ha quedado para la historia como de lo mejorcito que hay en la música. Pues entonces, el viernes en la Creme, Óscar Linares y Víctor Barceló. Y el próximo jueves, día 7, en el Delta Blues, ¿no? En Cafetería Sirope. Va. En Cafetería Sirope tenemos a ese homenaje a estas tres damas del blues. Perfecto. Y vamos a seguir con literatura. Claro. Certamen de relato corto Talavera Negra y certamen cómic Ciudad de Talavera. Cuéntanos. Sí, sí. Bueno, esto, la verdad es que el año pasado hubo unos 500 trabajos. Hay tres categorías, la infantil, la juvenil y la senior. Sí que es cierto que en senior, por ejemplo, pues ganó en cómic un señor de afuera, que era de Guadalajara. Y la verdad que viene muy bien, porque el leer, por ejemplo, el ayuntamiento tiene un tema muy bonito que es Talavera lee. Nosotros vamos un poco más allá con escribir. Yo creo que es más importante casi la escritura, porque cuando estás escribiendo, estás creando y estás leyendo a la vez. De ahí viene Talavera Negra, el certamen de relato corto, que no tiene por qué ser negro. O sea, negro viene por la escritura de la tinta. Yeah. La tinta es negra. El motivo puede ser cualquiera. Hay de tiempo hasta el día 10 de febrero para entregar los trabajos, y el día 22 en El Salvador es la entrega de los premios de Talavera Negra, coincidiendo con la puesta en escena del Círculo de las Artes. Infórmanos, ¿dónde pueden ver los interesados las bases de estos dos certámenes? Bueno, están puestos en Facebook y también en la página del OAL del Ayuntamiento, ahí las pueden ver para participar. Aparte, hemos mandado ayer, por ejemplo, también volvimos a mandar a todos los colegios de Talavera, a todos los colectivos también de fuera de Talavera que están con nosotros, colectivos literarios que siempre están colaborando. Bueno, pues eso lo volvimos a reiterar, pero en el Facebook nuestro de Always Elvis pues lo pueden ver. O de Beneta Petado también. También. Ahí tengo de todo. Bueno, pues no sé si se nos queda algo en el tintero, Bene, que se me esté despistando a mí con este día de lluvia así raro. Pues solamente una cosa, que es la continua masiva afluencia de mails en mi ordenador, ya preparando el Festival Internacional de Jazz, que el año pasado fue de los mejorcitos que tuvimos. Bueno, este año va a ser muy bueno, porque las grandes figuras, gente de Grammys, como siempre, gente muy potente a nivel internacional, que vamos a tener la dicha de ver en Talavera en el mes de julio. ¿Y nos das alguna primicia o no? Pues, bueno, primicias... Sabes que todos los que vienen son figuras consagradísimas de 60 años para arriba, casi 70. Ayer estuvimos hablando en americano, porque hay que decir que el inglés es una cosa y el americano chapurreado. Yo, otra, intento, ¿no? Yo intento contactar con ellos, hablar un poquito ahí y me defiendo un poco, ¿no? Pero yo ayer con la persona con la que tuve el placer de hablar, que yo digo, madre mía, es impresionante porque tienes acceso directo a los grandes músicos sin pasar por los managers. Pues sabes que los managers se llevan un 20% para Europa, 20% para Estados Unidos, y cuando llegan aquí a España, pues resulta que un 40% se pierde por el camino. Yeah. Nosotros tenemos esa gran dicha de hablar directamente con los músicos. El músico con el que ya ayer hablé por la noche tenía 3 Grammys. Tiene 3 Grammys en mejor álbum, tal. Bueno, pues es un afroamericano, por supuesto. Porque mucha gente dice, oye, es que si no es negro y con cierto tal, parece que no. No, no, pero hay muchísima gente. Dave Holland, claro, estuvo el año pasado, tiene un montón de Grammys y es británico. No, bueno, no, pero es que hay que reconocer que tiene una voz muy característica y que raramente una persona de raza blanca canta igual. O sí, sea, bueno, y luego que el jazz marina es afroamericano. O sea, claro, los negros, la cuna, claro, en Nueva Orleans, que fue la cuna, el sur de Estados Unidos, todo es negro. Cuando decimos la música pop, perdóname, viene, es negra. Claro. Es soul, blues, rhythm and blues, rock and roll, todo es afroamericano. Menos la parte nuestra, que la parte clásica, está hablando de la época pues de Beethoven, Mozart, la música clásica. Esa es blanca, pero todo lo demás pop, todo eso es negro, que es una maravilla. Y luego fíjate cuando se juntan, porque también hay que decir que la música clásica influye un poquito en el jazz. Yeah. Pues es que, claro, por eso es tan bonito, ¿no? Porque tiene, hay influencias de todo tipo. Claro. África, América, y luego pues está Europa con la música clásica y con los vals también, ¿no? Uh-huh. Un producto único. Por eso me gusta tanto el jazz. Claro, es lógico. Bueno, pues esperamos, no nos has dicho ninguna primicia, ¿eh? Pero bueno, ya iremos poco a poco desmigando, sí, ese programa para ese festival de jazz. Es que no, según, podemos decir ya, nada. Ya. Estaba intentando poner aquí en un compromiso, pero no. Bueno, pues Bene, muchísimas gracias por haberte acercado aquí hasta nuestros estudios para haber hablado un ratito de todos los proyectos. Te deseamos toda la suerte del mundo y una vez más, enhorabuena. Muchas gracias, Marina, y gracias a Oír Radio. Nosotros hacemos una pausa ahora y enseguida volvemos con más cositas. Saben que en la última media hora del programa hablaremos con la biblioteca para que nos cuenten todos sus proyectos.